La contestación de la Virgen fue: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta es la mejor disposición de espíritu que podemos tener. Decir: aquí está la esclava del Señor. Aquí estoy. Pero para hacer tu voluntad, lo que sea, sin ningún tipo de exigencia, me entrego totalmente, sin condiciones. ¿Qué quieres que haga? Eso hago. Hágase en mí según tu palabra. Dios determina una cosa, su palabra es la que tengo que obedecer. Si yo obedezco a su palabra, lo que su palabra diga será lo que sucederá en mí. Ya no tengo que preocuparme por el futuro, porque el futuro será según la palabra de Dios. Si Dios dice una cosa, será eso. Si Él dice otra, otra. Luego, del futuro, lo único que me ha de importar es Dios. Porque según quiera Dios, así será mi futuro. Yo mismo, que soy sacerdote, podría pensar, sin familia, ¿qué será de mí? ¿No habrá hijos que cuiden de mí? ¿No habrá hermanos que cuiden de mí? Sería un milagro, soy hijo único. Mi madre, evidentemente, pues vivirá unos años, pero después mi vejez, cuando alguien necesita lo imprescindible, que le hagan la compra, que le limpien la casa, podría decir, bueno, seguro que habrá residencias de sacerdotes en que cuidarán a los sacerdotes. Pues no lo sé, no lo sé si las habrá o no las habrá. Ahora mismo no las hay en esta diócesis. Ahora mismo no las hay. Si un sacerdote se hace mayor, se mira a ver qué se puede hacer. Entonces, yo mismo me podría preocupar del futuro, pero no. Lo dejo en las manos de Dios. Lo dejo en las manos de Dios porque el futuro será como Dios quiera. El futuro puede ser mucho peor de lo que me imagino o puede ser mucho mejor de lo que me imagino. El futuro puede ser tan bueno que si ahora lo viera diría, ¿quién se lo podía haber imaginado? Lo único que nos debe preocupar del futuro es Dios, puesto que lo que Dios quiera, eso será. Así que debemos abandonar toda preocupación y ponerla en Dios, como hizo la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, y la palabra de Dios se hace. Si Dios quiere que esté sano hasta el momento de la muerte, hay gente que está sana hasta el momento de la muerte, pues así será. Si Dios quiere que puntúe algo para el reino de los cielos con algún sufrimiento, una enfermedad dolorosa, así será. Si Dios quiere que me quede sin la vista o sin el habla o sin el oído, todo será según su palabra, exactamente. Y así tiene que ser, porque entonces el futuro será para mi bien, será para santificar. Pues yo creo que estas palabras de la Virgen son dignas de meditación. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mucha gente pide a Dios que le dé respuestas, que le resuelva interrogantes. En este versículo está todo. Hágase en mí según tu palabra. No pregunta, no se preocupa, no empieza a buscar cosas para quedarse más tranquila. Todo lo deja en la palabra de Dios. Que todos nosotros aquí presentes, y especialmente el convento que tengo aquí delante, pues encuentren estas palabras de la Virgen María el mejor de los lemas, la mejor de las disposiciones, aquello que si uno sigue, no se equivoca uno nunca. Que todos nosotros le pidamos a la Virgen que nos recuerde sus palabras.